Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando, ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado con el programa otra vez. Sobre implicado, recontra implicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Qué raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buenos días acá en La Retaguardia, Radio Sur y La Retaguardia, iniciando el jueves, es el cuarto día que volvemos a darnos abrazos. Por lo menos a darnos abrazos, que no es poco, pero uno empieza, una cosa lleva a la otra, bueno, veremos. Este es un programa realmente muy importante para todos nosotros, porque realmente es una forma de darnos una segunda dosis, llamémosla simbólica, porque evidentemente pandemia es un monstruo grande y pega fuerte, pisa fuerte, nos está haciendo pedazos en varios sentidos. Y acá desde La Retaguardia, Radio Sur, La Retaguardia, tenemos este lugar para resistir. ¿Para resistir a qué? Bueno, resistir todo lo que es la cultura represora, que tan bien se la deconstruye en este programa. Estamos acá con gran alegría con mi amigo, compañero Julián Bouvier, que sospecho, por algunas intuiciones que tengo como amigo psicoanalista, que tiene frío. ¿Cómo estás, Julián? Bien, muy bien. Bueno, Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido a este 2021 de Hasta que vuelvan los abrazos, entre La Retaguardia y Radio Sur, como decías antes, un laburo colectivo que estamos haciendo, y estamos muy contentos, ¿no?, de haber sumado, de habernos aliado, no sé cómo se dice, nos juntamos con Radio Sur y está quedando bueno, ¿no? Sí, es una alianza. Lo que pasa es que las palabras pasan rápido, ¿no? La palabra alianza siempre fue una hermosa palabra hasta que, bueno, la alianza y grupo de tareas era una hermosa palabra hasta la dictadura y así, las palabras, hasta nos roban las palabras, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Alianza, el maestro Freud habló de la alianza fraterna, fraterne habría que decir ahora, pero bueno, Freud deconstruyó tantas cosas que no pudo deconstruir su género. En las sombras lo vemos a Nacho, el operador estrella. Ahí está. Así que bueno, contentos. Es un día donde vamos a tener una intensa actividad radiofónica. Sí, entrevistas y en una columna a la que llamamos La pandemia no es un bicho, que va a ser la columna de los días jueves, donde trataremos de pensar un enfoque sociosanitario político a la pandemia. Tuviste como una sobredosis de producción, ¿puede ser, Alfredo? ¿Cómo venís con eso? Tuve una infradosis de electricidad, porque hace 20 minutos se cortó todo, no andaba nada de nada, así que si me veo un poquito tenso, tiene que ver con que estoy elaborando la deprivación. No, respecto a la producción, vos sabés que nosotros venimos con Irene Antinori hace más de 12 años con un programa de radio que nos ha entrenado. No te voy a decir que sean las Olimpiadas ni la alta competencia, pero te entrenas, ¿no? Y en ese sentido hay muchos compañeros y compañeras que conocemos hace tantísimo tiempo que, bueno, nos gusta invitarlos en forma personal y me parece bien. A la gente le gusta que le den bola y a mí me gusta que me den bola. ¿A vos te gusta que te den bola? Sí, está bueno, está bueno. Yo también, seguro, porque es bueno, pero hay gente que no da bola. Mirá que uno de los efectos de la pandemia es no tengo bola, no tengo conectividad. No me importa, bueno, a otra cosa. Pero sí, es cierto, hemos preparado un programa y estoy muy contento de que reeditar Viejas Aventuras con Julián. El año pasado fue muy hermoso poder compartir, no me acuerdo qué día era, martes, ¿no? Los martes y jueves creo que estábamos juntos. ¡Demonio! Ya era una casi una convivencia, bueno. No tengo esa impresión, pero bueno, vale. Y acá, bueno, hemos escuchado los tres programas anteriores y realmente estamos sumamente tonificados y con muchas ganas de seguir. Uh-huh. Acá con Julián tenemos una brecha generacional, ¿no? Importante, a favor de la brecha, quiero decir. Como, la brecha como... es... 10 años de diferencia, más o menos, 12, por ahí. No, deben ser hermanos. Una película argentina, no sé si la viste, Kamchatka. No la vi, che. Bueno, no importa. Todo lo que yo vi y escuché, vos no lo escuchaste ni lo viste, ¿no? No. Y al revés, porque hay cosas que vos escuchás, una maestra. Seguramente voy a demostrar mi analfabetismo musical. Pero Kamchatka, una de las tantas películas argentinas que hablaron de la dictadura... decía que Kamchatka, que viene del TEG, un juego milenario, que alguna vez tendríamos que hacer entre la Retaguardia y Radio Sur, un TEG. El TEG te une y te destruye en 6-7 horas de juego. Y Kamchatka decía era un lugar para resistir. Y siempre me impactó esa frase, al final de la película. Y yo creo que Radio Sur, la Retaguardia, Retaguardia, Radio Sur, hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis, es eso, es un lugar para resistir. Bien, y resistir a que hay las distintas formas de la cultura represora que, por cierto, sobra. Para quienes estamos en la ciudad de Buenos Aires, se siente lo de Kamchatka, un poco, te digo, ¿eh? Un frío. Dije que tenía frío, ¿eh? Yo tengo un ojo clínico, soy muy grosso, ¿viste? Muy grosso. Sospechito. Si hay otra generación, esto para mí es un fresco, ¿viste? Sí, sí, sí. Sea frío en otras épocas, frío. Vamos a contarle a la gente. Va a estar Miriam Villalba en este programa, ¿no es cierto? Miriam. Así está previsto, Miriam y Mariana, que es la abuela de las niñas asesinadas. Eso va a ser el cierre del programa. Y además lo tenemos también a Juan Garbelli, que es un doctor en química, que nos va a decir cosas muy interesantes. Y un gran amigo de la COPI, la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz, Alejandro Guiguren, que han sido desmantelados por la Intendencia de Villa Carlos Paz. Tremendo. El año pasado hablamos con la COPI y estaba la situación complicada, no tanto como ahora, me parece, ¿no? Ahora ya se solucionó, ya los echaron. Claro, bueno, qué desastre. Te paso la posta para el tema musical. Sí, antes recordarle a la gente que cada mañana tenemos una consigna y que está bueno para tener una interacción con ustedes, así que mándennos su respuesta a la pregunta del día de hoy, que es ¿cuál es tu juego preferido? Y podemos jugar a que nos vamos hacia el pasado y pensamos en cuando éramos pequeñes y qué juego nos gustaba, nos alegraba, nos divertía. Y adulte, yo ya te anticipé. Obvio, el TEG es hermoso. Yo no participo. Nacho, no sé qué juego. Me gustaría saber cuál es el juego preferido de Nacho. Tengo mis sospechas también, pero no las voy a decir por ahora. Bueno, Nacho Gamer dice su nombre del Meet, así que algo de juegos debe haber. Nos mandan su respuesta al 11-31-81-31-26. Me estaba acercando a ver si estoy diciendo bien el número. 31 26, nos mandan su respuesta, cuál es su juego preferido, y los dejamos con la musicalización que nos prestó, nos regaló, nos invitó a escuchar Nicolás Rosales, compañero de La Retaguardia, y Hasta que vuelvan los abrazos, y vamos con este primer temita. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Ahora me encantó la canción, la verdad que agradezco al programador de Tiro Música porque me sentí como en mi casa, ¿qué querés que te diga? Volví a ser joven. Bueno, Julián, vos sabés que un amigo que está escuchando el programa me dijo, che, ¿tienen una sección cómica? Yo no sé, yo soy un tipo que tiene bastante humor, varias veces lo pierdo, pero vos sabés que pensé si por ahí el audio de los funcionarios no podemos hacerlo como una sección cómica. Y hay algo de eso, a veces lo funciona, a veces ya el recorte de audios que hay nos invita a la risa, a veces sí. Los funcionarios nos invitan a la risa, y a veces, bueno, lo podemos dar la vuelta de tuerca a nosotros si querés. Veamos, no te comprometo ahora que estás masticando, pero... No, me estoy acomodando, me estoy poniendo cómodo para escuchar a los funcionarios. Mirá, vamos a escuchar a un tal Alberto Fernández, presidente de la Nación, en el acto en Ensenada. A ver qué dijo. Miren bien, acá veo un montón de cámaras de fotos, muchas cámaras de televisión. Yo les pido, por favor, que saquen esta foto. Y no se olviden nunca. Porque aquí estamos los que estamos convencidos de lo que hay que hacer en la Argentina. Y no va a haber ni tapa de los diarios, ni sentencia judicial que nos deje o nos lleve a hacer aquello que debemos hacer en favor de los argentinos. Grábense esta foto. Esta es la foto de nuestra unidad, de los que queremos poner de pie a la Argentina después de un tiempo en que la derrumbaron, la pusieron de rodillas, la endeudaron, le quitaron la educación y la salud. Y nadie va a hacernos ceder en eso. Julián, estamos para bien. Es el presidente anunciado que va a dejar de pagar la deuda externa. Qué maravilloso. No, me parece que no era eso, ¿Cómo que no? No, era. Se anunciaron la creación de casas y la creación de. Y la repartición de netbooks. Lo cual son dos cosas muy buenas. No es el pago a la deuda. ¿No? No. Al final no fue. Bueno, sigamos. Pero vamos a escuchar a Mario Seco, intendente de Ensenada, a ver qué pasó en ese acto. Estamos más preparados que nunca. Si quieren venir, que vengan. Estamos preparados, compañeros, para darle batalla en las elecciones. Que vengan, que le vamos a dar batalla. ¿Quién dijo eso? Vamos, Julián. San Martín, no sé. Buenísimo, más o menos. El San Martín borracho, Galtieri, ahí va. Ya que lo vamos a responder. Ahora, Seco, que es cualquier cosa menos Seco, bueno, eso es lo que dicen los amigos, que las elecciones son una batalla. Interesante concepto, lo vamos a desarrollar en otro programa. A ver, vamos a poner el tercer audio, a ver si me responde lo de quién nos dará batalla. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Ahí está. Leopoldo Galtieri, ahí está. ¿Lo pedís, lo tenés? Ahí en otro audio. Este es buenísimo, Fortunato, Leopoldo Galtieri, Fortunato. Vamos a escuchar, ahora sí, nos metemos en la sección de humor con Elisa Carrió, dirigente de Juntos por el Cambio. A ver qué pasa, Elisa. Tomás. Yo estoy en esa línea desde siempre. ¿Eh? ¿En cuál de las dos? La de la renta. No, en la moderada. Yo siempre estuve. Algunos me dicen, pero si vos siempre fuiste halcón, sí. Yo soy halcón cuando los presidentes están arriba y son corruptos. Pero yo no golpeo a los que están abajo, jamás. Yo lo que digo es que me identifico total y absolutamente. Es más, tenemos diálogo permanente en que yo creo en la democracia, creo que la salida no es por radicalizarse en un extremo ni en otro, ni está bien radicalizarse con el kirchnerismo, ni está bien en radicalizarse en una oposición que no conduzca a la unidad de la Argentina. Está muy bien. Una cosa es luchar contra la corrupción y otra cosa es partir la Argentina. Yo no quiero partir la Argentina. Sí, escape a ver si sale. Yo me radicalizo, tú te radicalizas, ese se radicaliza, nosotros nos radicalizamos, vosotros os radicalizáis, ellos se radicalizan. Perfecto. Extraordinario. La verdad que una eminencia, una estadista, estoy impresionado. No puedo comentar nada más. No entiendo si estaba enojada con el radicalismo que dijo tanto de lo de no radicalizarse, o no sé, me perdí un poco. Bueno, sí, vos sabés que los amores son así. Alfonsín la denostó en su momento, dijo que lo peor era Lilita Carrió, y la pobre es algo así como la Cruella de Vil de la política argentina. Claro, pero bueno, yo pensé que estaba perdido, me parece que da para perderse el currículum de Lisa Carrió con la cantidad de partidos en los que estuvo. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de Lilita y vamos a escuchar al expresidente de la Nación, Mauricio Macri, que tanto nos gusta. Tercero, claramente, es el populismo, que es algo que realmente azota nuestro continente, mi país. Ya no más las democracias mueren por un golpe de Estado, sino que ahora el proceso es dirigentes que ganan una elección y desde adentro del sistema empiezan lentamente a corroerlo, a atacar la independencia del Poder Judicial, relatando las dificultades que está teniendo la democracia en Argentina. Y todo lo disfrazan bajo la figura del lofer. Desde que han vuelto al poder, ellos se han dedicado a perseguir periodistas, a perseguir jueces, a amenazarlos, a perseguirme a mí, a mi familia, a otros integrantes del gobierno. Y el año pasado en Guatemala, yo dije que el coronavirus era menos peligroso que el populismo. Ahora he encontrado una combinación aún más peligrosa, que es el populismo conduciendo una crisis sanitaria. Quiero decir que el expresidente Mauricio Macri se radicalizó de una manera muy contundente, y además hay una cosa que es notable, ¿no? A mí yo quisiera en algún momento hacer una lobotomía o por lo menos poder hacer un estudio histológico del cerebro, ¿no? Porque pocas veces he visto a una persona con cero autocrítica. He visto con poca autocrítica, bajísima, ¿no? La mayoría. Pero cero, la verdad es que es impresionante, ¿no? Es decir, tremendo. Lo cual habla de, realmente, hay un libro muy conocido, o por lo menos conocido por los que los conocen, se llaman Locos Egregios, de Valleja Nájera, un psiquiatra español. Bueno, este es loco, pero no es egregio, ¿no? Es simplemente, realmente es un divulgador de lo peor del... O sea, es que yo, cuando debutó Macri, lo llamé fascista de consorcio. Me gusta. Y realmente creo que me quedé corto, ¿no? Sí. Creo que ni para... Ciudadano. Ahí Macri decía que el populismo este que está gobernando el país está administrando muy mal la pandemia, digamos, la cuestión sanitaria. No me quiero ni imaginar lo que hubiera sido esta pandemia con Macri gobernando, ¿no? Bueno, sí, pero lo podemos imaginar. Lo que pasa es que yo creo que la parte no humorística, trágica, es que se necesita mutuamente. Una de las únicas cosas que acuerdo con lo que dijo Bernín, todo lo que cosa que dijo, es que ante un periodista C5N, que estuvo muy bueno, porque el tipo quedó muy descolocado, el periodista, dijo, Bernín, la grieta es un negocio. Y el otro enloqueció, ¿no? Pero la verdad se necesita mutuamente, ¿viste? Copa y Chego, ¿viste? Dati Chávez, ¿viste? No puede estar uno sin el otro. Sí. La razón de la vida de cada uno de ellos es el otro, ¿viste? Entonces, bueno. En su momento, acordémonos, los oyentes, nosotros, nuestros parientes, que Cristina lo eligió a Macri como opositor. Si lo puso en ese lugar. Ahora no sé quién será, si habrá alguno, ¿no? Pero ahora, la carrera de opositores da bastante miedo, la verdad, ¿eh? Entre Larreta, Macri, Bullrich, no sé con quién, a quién odiar primero. Además, porque el opositor está dentro del frente de todos. Bueno, puede ser también. ¿Quién? ¿Sergio? No, bueno, el Instituto Patria y la Cámpora le prohíban al ministro de Economía echar un subalterno. Nosotros, forma parte del humorismo, ¿no? Porque realmente es totalmente impensable, sin que salte el ministro. O que un ministro salte, como Ginés, y después la que lo sigue dice que no hubo vacunatorio, pero no lo volvieron a llamar. Lo echaron por el vacunatorio y al día siguiente dijeron no hay vacunatorio. Sí. Yo creo que Benny Hill se perdió muchísimo. Vamos a escuchar ahora a Agustina Vila, la ministra de Educación de la provincia de Buenos Aires. Para esos chicos y chicas, lo que se definan en las regiones de alta alarma epidemiológica consiste en sostener la escuela abierta, que hay un plantel docente y auxiliares y directivos rotativos para poder proporcionar todas las tareas, explicar las consignas, hacer la devolución de esas tareas y poner a disposición todo el material bibliográfico, didáctico y también las computadoras en concepto de comodato a disposición de sus estudiantes, quienes se encuentran en este momento en contexto de presencialidad son más de 1.200.000 chicos, pero hay casi 3 millones de chicos que en este momento se encuentran bajo un régimen de suspensión. Realmente preocupante la situación de la educación pública en provincia, en capital, pero bueno, con diferentes posiciones de lo que había que hacer en cuanto a la virtualidad o la presencialidad. Me parece que de una vez por todas, la provincia de Buenos Aires está haciendo lo que creo que se debería haber hecho antes, que tiene que ver con dar las notebooks, que es verdad que el gobierno de Macri derribó ese proyecto de que los pibes y pibas tengan una computadora en las escuelas y que se la puedan llevar a sus casas, y que en este contexto sería, no te digo que la solución, pero por lo menos dejaría un montón de pibes y pibas que hoy están sin clases en una situación un poco mejor. No sé cómo se va a resolver lo de la conectividad, porque ayer Alberto dijo en este acto en Ensenada que las computadoras son para que haya más conectividad. Bueno, para que haya más conectividad se va a necesitar internet y ahí se va a necesitar también un laburo grande. Sabemos que esto es una cuestión de presupuesto tremenda, pero bueno, me parece que es un avance importante para hacer en la pandemia. Los y las docentes la están pasando muy mal estas últimas semanas, y lo digo porque tenemos compañeros incluso en la radio que están en esa situación, porque nada, es una incertidumbre total, laburan tanto virtual como presencial porque tienen esa obligación, y si tenés un poco de ética docente además lo haces porque te parece que está bien. Entonces bueno, es una situación muy muy compleja la de la educación. Sí, de todas maneras, en una reunión que tuvimos con Radio Sur, Mariano Randazzo nos decía de que realmente el tema de la conectividad se puede resolver de forma eficaz, barata y sencilla, digamos. Creo que no es un tema técnico, es un tema político, porque hay que ver cómo tiranean los proveedores de Internet, ¿no? Así que uh-huh. Es el con ellos porque están aumentando las tarifas alegremente y les importa. Uh-huh. Así es, Alfredo. Todo les importa nada. Así que lo que me llamó la atención, porque yo soy escucho mucho, es que dijo en comodato. Uh-huh. Computadoras se entregan en comodato. Eso no me quiero radicalizar, pero no era el gusto de lista, pero me llamó la atención, ¿no? Porque en realidad yo uso la estaría, ¿no? Uh-huh. Comodato ni comodato, se van a quedar ahí con los chicos. Bueno, y Alfredo, para cerrar este momento de humor del programa, vamos a ir con algo que no da para nada humor. Vamos a escuchar al asesino del presidente de Colombia, Iván Duque. Todos los colombianos rechazamos sin ambivalencia los actos de violencia, los ataques a la infraestructura, los bloqueos a las vías que impiden el abastecimiento de alimentos y que lleguen los alimentos al hogar de la familia colombiana, los que han afectado el acceso a los servicios de salud y, por supuesto, los que han puesto en riesgo el acceso a los servicios públicos. La amenaza vandálica que enfrentamos consiste en una organización criminal que se esconde detrás de legítimas aspiraciones sociales para desestabilizar a la sociedad, generar terror en la ciudadanía y distraer las acciones de la fuerza pública. El vandalismo extremo y el terrorismo urbano que estamos observando, se encuentra financiado y articulada por mafias del narcotráfico. Bueno, no sé si más de lo mismo, ¿no? En la década del 70 estos discursos se escuchaban en relación, por ejemplo, me acuerdo del famoso Navarrazo, Obregón Cano, hecho por un jefe de policía que era teniente coronel retirado, Y más o menos el discurso es lo mismo, ¿no? Es decir, en ese momento era la sinergia internacional, Rusia, lo que ya ahora es el narcotráfico, que por otro lado lo auspician y después lo usan de chivo expiatorio, ¿no? Pero realmente es, bueno, esto es fascismo, ¿no? Así es el fascismo. Uh-huh. Lo trágico es que realmente la gente que sale a la calle y que sale desarmada, porque cuando habla de violencia, la violencia fue la ley que mandó en relación al supuesto, eso es violencia. Uh-huh. La violencia es funcional a la cultura represora, porque mientras la cultura represora usa la violencia, al mismo tiempo la prohíbe, ¿viste? O sea, tienen el negocio perfecto. Violencia es oponerse a la violencia de ellos. Eso es violencia. Claro. Otro es gestión de gobierno. Uh-huh. Bueno, un abrazo fuerte al pueblo colombiano. Vamos a estar siguiendo lo más de cerca posible la situación que están viviendo allá. Contexto fuertemente represivo, con muchas personas asesinadas en las manifestaciones. Así que el pueblo unido jamás será vencido, dedicado hoy al pueblo colombiano. Y ahora nos vamos de este bloque de funcionarios y funcionarias de Argentina y hoy también de Colombia, para escuchar a Charlie García con Demoliendo Hoteles. Que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Abrazo, segunda dosis. El programa de la radio La Retaguardia y la Radio Sur. Y tenemos una primera entrevista. Lo veo a Nacho. Bueno, pero de todas maneras voy anticipando, porque la idea es hablar con Alejandro Guiguren, que es de la Cooperativa Integral, la COPI, con un conflicto que lamentablemente no se resolvió favorablemente para los intereses de la cooperativa y del pueblo de Villa Carlos Paz. Carlos Paz es una villa serrana, es un enclave turístico nacional, y sus intendentes en general tienen ambiciones que exceden el ejido urbano, ¿no? O sea, es una característica que los motiva a tener bajo control diferentes servicios públicos. A la COPI siempre se le colgó el que era un enclave izquierdista, y además Villa Carlos Paz tiene un intendente de derecha, que muchos de sus dirigentes tenían simpatías hacia el kirchnerismo. Por lo tanto, esto también era un motivo de mucha fricción con el, la gente del intendente y demás. De todo este conflicto que viene hace ya bastante tiempo, lamentablemente, la idea es hablar con Alejandro Diguren, que fue gerente de la COPI, la Cooperativa Integral. Yo estuve en Villa Carlos Paz en 2-3 oportunidades. Realmente es un emprendimiento muy importante. Y estamos realmente muy preocupados, ¿no? De alguna manera tiene un eco de lo del Bauen, ¿no? Hace muy poco también cayó el Bauen. Uh-huh. Y hay muchas fábricas recuperadas que no tienen todavía la ley de expropiación. Uh-huh. La Toma, por ejemplo, en Rosario tampoco la tiene. Así que desde ese lugar es inquietante y muy preocupante. Estamos hablando de una cooperativa que tiene más de 50 años funcionando, que funcionaba bien, y la vecindad, la gente que vivía en los alrededores, estaba a favor de que eso suceda, ¿no? De que sea la cooperativa quien brinde el servicio de agua al pueblo. O sea que es netamente interés político, no hay otra forma de analizarlo, me parece, en ese sentido. No, desde ya, tuvo un conflicto histórico con Manuel de la Sota, Juan Manuel de la Sota. De la Sota fue uno de los que también le quiso sacar la concesión. Pero la COPI hizo una obra maravillosa porque además empezó como de la nada, ¿no? Estaba todo el servicio de agua potable, todo el servicio de cloacas, estaba colapsado, y en tantos años, tantas décadas, la COPI fue realmente haciendo una obra muy, muy importante. Lo que pasa que es cuando hablan de grieta y todo eso, hay una brecha, ¿no? Entre lo que es lo heterogestionario, incluso lo estatal, y lo autogestionario. Ahí realmente son dos lógicas tan diferentes, que ni las empresas comerciales ni el Estado entiende la lógica autogestionaria. Vamos a, mientras intentamos conectarlo, vamos a decir, sigamos escuchando lindas canciones. Y mientras tanto lo conectamos. Dale, me parece bien. Puede ser mucho más hacia la parte de atrás del cementerio. Cruzando el parque llego a un bar. Hay solo hombres que beben vino y fuman tabaco, pero en el aire hay algo especial. Es pleno invierno, pero una ola de calor invade, como sucede a veces a toda mi ciudad. Ciudad de brujas y de asfalto, un puerto sin salida al mar. Si navegar es tan preciso, hoy voy a sentarme en el bar. Perdiendo el tiempo, perdiendo el tiempo, yo voy a viajar. aprende a mostrarme sus virtudes, interpretando un personaje singular. Ciudad de brujas y de asfalto, un puerto sin salir al mar. Si navegar es tan preciso, hoy voy a sentarme en el bar a viajar, perdiendo el tiempo, perdiendo el tiempo. Bueno, después de este hermoso tema musical, que luego seguramente Julián nos va a dar la data, ya estamos en comunicación con Alejandro Iguren, fue gerente de la COPI. ¿Cómo estás, Alejandro? No bien, por supuesto, por la situación que atravesamos, pero luchando, como siempre. Ah, desde ya. Bueno, acá junto con Julián Bouvier, en el programa Hasta que vuelan los abrazos, que lo hacemos La Retaguardia y Radio Sur, queríamos que nos contaras un poco la situación actual. Vos sabés que lo hemos seguido todo este tema hace mucho tiempo, pero sería muy interesante para los oyentes que tengan un panorama de cómo se desenvolvió todo esto. Y una pregunta puntual que yo te quiero hacer es, ¿qué tipo de apoyo tuvieron del gobierno nacional? Sé que tuvieron una entrevista con el presidente en relación a este avance de la intendencia local y del gobierno de Córdoba sobre la COPI. Sí, en realidad la situación en la cual estamos es que ya fuimos despojados del servicio de agua el viernes pasado, de los 170 compañeros que trabajaban en el agua, pudimos conseguir solamente que 83 pasaran al servicio municipal, y se está luchando por sus derechos porque el convenio colectivo de trabajo que tenía la cooperativa es el mejor convenio de trabajadores sanitarios, ¿no? Y bueno, no lo quieren reconocer, así que sigue la lucha por ese lado. Los otros compañeros, quedan en la COPI, tenemos que hacer una reestructuración, se va a bajar el 30% el salario para que no despedir a nadie, y se seguirá mientras que se pueda, porque también el municipio en el tema gas disolvió la empresa donde nosotros gerenciábamos, que era otra parte del ataque fundamental que teníamos, y en el tema cloacas, que éramos prestadores, está judicializado y la Tribunal Superior de Justicia, en un lawfare gravísimo, también va a producir el despojo en el corto tiempo, o sea, prácticamente es la disolución de la COPI por sus casi 30 años, sobre todo, de que ganó el gremio la dirección de esta cooperativa de servicios, por sus logros, por su desarrollo y por su ejemplo en contra de los intereses corruptos de la provincia y de los lo que era la vieja patria contratista representada por Rogelio aquí en Córdoba, que le hicimos caer una cantidad de negocios muy fuertes en la década del 90. Y bueno, estamos en esta situación muy complicada, pero dando batalla como en muchos otros lugares. La pandemia y esta situación de encierro ha hecho también que la mayoría de la gente esté aislada, como viene aislándose socialmente, de los problemas que les incumben, ¿no? En cuanto a el apoyo del gobierno nacional, estuvimos con el presidente Alberto Fernández, que nos dio una entrevista, se portó cálidamente, muy humanamente. Hizo lo que piensan la mayoría de los políticos del posibilismo. Trató de llegar al gobernador y fue peor, en definitiva, porque la interna en contra del gobierno nacional, del gobernador Schiaretti, en su famosa concepción que viene desde post década del 70, ¿no? Esto es entender Córdoba como una isla, el cordobesismo, la isla de Angelós, ¿no? Esta Córdoba clerical y elitista que ha ido primando, desgraciadamente, con rasgos secesionistas, digo, y que, bueno, fue en definitiva en el sentido de los intereses económicos que defiende el gobernador de la provincia, fue peor, o sea, no tuvo un buen resultado. Alineó mucho más al Tribunal Superior de Justicia, alineó mucho más al Ministerio de Trabajo, el ministro Sereno, que legalmente se comportaron con una arbitrariedad espantosa, ¿no? O sea, han producido fallos y decisiones avaladas también con una represión brutal en la toma de la planta, los compañeros, y con un despliegue policial inadmisible en las comunas del sur, donde está la planta de Cuesta Blanca, pero entendemos que ha sido justamente para borrar un ejemplo de resistencia y de ejemplo de cómo se prestan los servicios públicos cuando los obreros con un grado de conciencia de clase toman la dirección de una cooperativa prestadora de servicios públicos o de cualquier empresa recuperada, ¿no? Un ejemplo que consideramos que es válido y que en definitiva, bueno, vos has estado en los encuentros latinoamericanos de la cooperación, que fueron un viento de aire fresco en la década del 90, bueno, eso es imperdonable para la estructura de poder económico, político y sindical, ¿no? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Te saluda Julián. Y bueno, un abrazo grande para toda la gente allá de la COPI que están viviendo esta dura situación. A ver, para entender bien, la municipalidad un día le avisa a la COPI que no van a necesitar más que la COPI brinde el servicio de agua al pueblo y de repente lo va a hacer la municipalidad. ¿Cómo es ese momento en el que la municipalidad da a entender que va a ser así la situación, que la COPI no es más necesaria? La cooperativa ha tenido contratos de concesión, o sea, somos concesionarios de servicio público, nacimos y fuimos los creadores del servicio público de Carlos Paz. El primer contrato ser por 99 años, ¿no? De 10 años, pero con una cláusula que se iba a llamar el referéndum popular, que nunca se hizo porque hubo golpe de Estado. Luego hubo una estatización a Obras Sanitarias de la Nación en tiempos de destrucción de Obras Sanitarias de la Nación, que impidió que la cooperativa se siguiera desarrollando. Y en el año 87, cuando son despedidos compañeros nuestros, yo estaba en el gremio, y se desarrolló una fuerte lucha, se los despidió, y luego ganamos en una asamblea y pasamos a ser parte de la conducción de los trabajadores, y produjimos una transformación muy fuerte, conseguimos un contrato por 10 años más, y después no tenemos contrato hace 14 años, o sea, no tenemos contrato de concesión, porque enfrentamos a Rogio en la privatización de la prestación del servicio de cloaca en Punilla, asociado a Betchel Rogio en la década del 90, dos oportunidades. Y nos quedamos con el gas que también lo prestaba Rogio a través de una empresa, Carlos Paz Gas, en sociedad con el municipio. Ya forzamos esta sociedad, que es la que han destruido desde hace un año. Y cuando gana el actual intendente en el 2011, ya planteó la expropiación de las acciones de la COPI en Carlos Paz Gas. No lo pudo lograr, y ahora cuando se cumplió el contrato social de esta empresa de gas, que es la que ha dado más conexiones en el país porcentualmente, la mandó a disolver, ¿no? Una cosa gravísima a nivel país, porque es un ejemplo desastroso, y cuando se venció el contrato, él planteó la estatización, o sea, por eso es lo difícil de entender que una estatización pueda destruir a una cooperativa y sea presentada como un ejemplo antiprivatizador, ¿no? Fue la morbosa presentación pública de este Estado, o sea, recupera la prestación para el Estado, ¿no? Grave, muy grave. Y hubo un fallo del Tribunal Superior de Justicia en el 2017 y se viene peleando hasta que la Corte Suprema de Justicia, igual que lo que hizo con Vudú, tomando creo que es el 280 o el 180, ni siquiera trató el tema y ahí quedó en firme el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y lo terminaron de ejecutar a fin de mes pasado, principio de este mes, con la prestación del servicio de agua, que significa prácticamente la destrucción del 80% de la cooperativa, porque el servicio de agua era el fuerte de esta cooperativa. En el trasfondo, por supuesto, están toda la construcción de los acueductos y del saneamiento de la provincia de Córdoba, ¿no? Todos los negocios que vienen atrás del proceso de construcción de obra pública, créditos internacionales, igual que hizo Schiaretti con el gas, ¿no? Hizo los gasoductos troncales en toda la provincia, con Odebrecht, ocultó que era Odebrecht, pero fue Odebrecht la que hizo todos los gasoductos. Córdoba es la que tiene la mayor cantidad de gasoductos troncales en la Argentina, en un negociado escandaloso. Lo mismo está haciendo con el agua y con las cloacas en la provincia, y evidentemente esta cooperativa, que es una cooperativa que ha resistido todos los procesos privatizadores, era un ejemplo que había que destruir. Y bueno, nos llegó la hora en este momento, desgraciadamente. Alejandro Liguren, con él estamos hablando, el gerente de la COPI, uno de los máximos referentes de ese emprendimiento tan importante y tan necesario. Vos has dicho muchas cosas importantes, algunas que tienen que ver con la pregunta incluso de Julián, ¿no? De cómo ha sido todo esto. Ahora, en una dimensión política, institucional, realmente creo que es necesario seguir sosteniendo este debate, porque, por ejemplo, creo que se instala en esa polaridad que, a mi gusto, es totalmente encubridora, Estado o mercado, ¿no? Me acuerdo la frase de Duhalde, ¿no? El Estado para los pobres, el mercado para los ricos. Cuando en realidad hay ricos porque hay un Estado que permite que haya ricos, ¿no? Pero justamente lo que se llama el tercer sector de la economía, justamente queda siempre como tercero, cuarto, o ni siquiera figura, ¿no? Es decir, el Estado aparece expropiando una empresa autogestionaria y seguramente tratándola peor que si hubiera sido una empresa comercial que hubiera soportado seguramente algunas prebendas corruptas para seguir manteniéndose. Desde el punto de vista político y doctrinario, te diría, es tan grave, por lo menos, que desde el punto de vista práctico, que es esto que voy a decir, que se destruyen fuentes de trabajo. Oh, sí, bajo el punto de vista simbólico es un golpe fuertísimo y, por supuesto, políticamente tiene una dimensión que realmente creo que los sectores populares, también adormecidos por esta situación de la pandemia, no han podido todavía darse cuenta, porque, como vos decís, Alfredo, el imperio del capital y su Estado, ¿no? El Estado burgués, lo que hace es plantear una economía de segunda, que es la economía cooperativa, que es la economía social, ¿no? Está la economía que deja de ser una ciencia social. Acordémonos que después de la dictadura dejó de ser economía política, ¿no? Pasó a ser únicamente dentro de las carreras economía y dejó de ser una ciencia social para transformarse en una cuasi ciencia de las duras, ¿no? Totalmente falso, eso lo consiguieron durante el proceso de la dictadura, el proceso de reorganización, y eso ha también permeado la cabeza de los cooperativistas y de los mutualistas, que son los que se ocupan de las cuestiones menores, ¿no? Estas cosas cooperativas y las mutuales tienen que ser chiquitas, se encargan de lo social, pero lo plantean en forma despectiva, ¿no? La otra economía está hecha para los grandes empresarios, los que generan una terrible tasa de beneficio y expropian una pluralidad, bueno, que es pasmosa en este tiempo de pandemia. Uno cuando ve cómo han crecido las empresas, cómo son sus balances, queda pasmado, y cómo se ha aumentado la pobreza. Entonces, la mayoría de cooperativismo en esto, en esta definición, ¿no? Una economía social, la economía es social, ¿no? Esto nos llevan a discutir perversamente temas que en la década del 70, 60 estaban resueltos, o sea, no se ponía en discusión. Y se hacen grandes alabanzas al sector cooperativo y al sector mutual cuando en términos reales los gobiernos, en mayor o menor medida, populoliberales, desgraciadamente lo tienen para un salvataje de última instancia de los sectores que están totalmente incendiados, ¿no? Lo digo desgraciadamente, ¿no? Y por supuesto la mayoría de las cooperativas, sus dirigencias también están cooptadas por la hegemonía del capital. Por eso es cuando hay una cooperativa con firmes convicciones políticas, éticas e ideológicas, uh-huh. y además, vuelvo a insistir en esto, nosotros pasamos de tener 48 compañeros cuando ganamos empleados, ¿no? Cuando ganamos la cooperativa en el 87, a tener 270, de ser monoprestadores de un servicio público decadente, a ser la cooperativa más grande de prestación de servicio de agua, uh-huh. en la provincia de Córdoba, y luego tener de allí cloacas, banco de sangre y gas, y tener cloacas en las localidades del norte, pero además mantener, como vos lo has visto, un perfil de confrontación permanente, cultural, político y social, asentado en una cultura del trabajo, de ese saber hacer de los trabajadores comprometidos con no solamente con las cuestiones reivindicativas, ¿no? Con un muy buen convenio, sino comprometidos con la prestación de los servicios. Uh-huh. Eso fue desgraciadamente intolerable, y está bien que así lo sea, ¿no? No, por más que ahora esté todo este dolor y uno hable de fuentes de trabajo que se pierden en una situación como esta, lo más difícil es el golpe político y simbólico, uh-huh. que se le da en Córdoba, ¿no? No es casualidad tampoco, como decía, claro. Freud, no hay casualidad. Claro. Ale, para despedirnos con esta, preguntarte cómo sigue la lucha, cómo sigue la búsqueda de volver a recuperar los puestos de trabajo, cómo continúa la situación. Mira, no va a ser posible recuperar las fuentes de trabajo perdidas porque la facturación del agua eran 50.000 facturas y era en economía a escala. El hecho de tener una prestación asentada en múltiples servicios hace que sea más eficiente. Digo, no hace falta tener contadores para cada uno de los servicios, ni hace falta tener abogados para cada uno de los servicios, ni hace falta tener móviles para cada uno de los servicios, ¿no? O sea, en economía de escala era muy importante tener una cooperativa multiprestadora de servicios que abarataba sus costos por esta economía de escala, y que podía, no contratamos nunca, no tercerizamos nada, todo lo hacemos nosotros desde hace años, la planta de potabilización, la colocación de los acueductos, o sea, una mano de obra con una alta calificación que evidentemente ahora se pierde, y que es imposible mantener esa cantidad de fuentes de trabajo. Por eso va a quedar una cooperativa resistente, que va a mantenerse con las actividades que pueda, y va a tener que reconvertirse y dar la lucha, seguir dando la lucha política. Y eso es lo que entendemos nosotros que va a ser, para decirlo de una forma, no somos el Bauen, porque tenemos otra historia diferente, Pero el ensañamiento que hubo con el Bauen, en el caso nuestro, fue peor, ¿no? Fue mucho más grave. Y nosotros formamos parte de las colaboraciones a las empresas recuperadas a lo largo y ancho del país, ¿no? Con Sanón, y con José de Chilaver, viajamos muchas veces a Buenos Aires, al sur, fuimos parte de ese momento histórico, que por supuesto los autogestionarios es un mal ejemplo también, ¿no? Esto de la fábrica sin patrón, o sea, sin explotador, diríamos nosotros, no es un ejemplo que pueda ser en la hegemonía del capital mostrada como exitosa. Hay que destruirla, ¿no? Exactamente. Bueno, yo creo te escuchamos con realmente mucha atención. En mi caso, en el de Julián también, con mucho respeto por toda tu trayectoria. Todas tus reflexiones me han hecho pensar en el título de mi próximo trabajo de mañana, que se va a llamar Golpe del Estado. No Golpe de Estado, sino Golpe del Estado. El Estado golpeando organizaciones como la tuya, como la de ustedes, queridos compañeros, compañeras, que tanto han hecho. Te mandamos un fuerte abrazo y desde ya nuestro compromiso, Radio Sur, La Retaguardia, en este programa, hasta que vuelvan los abrazos, de continuar con este lo tema. Lo sabemos y lo agradecemos, Alfredo, lo agradecemos porque necesitamos ese abrazo en este momento para seguir la lucha. Muchas gracias. Fuerte abrazo, Alejandro, fuerte abrazo. Gracias. La mañana tiene otro olor, hoy que suena el despertador, y salgo para la fábrica bien pintadito de sol. Esos días de ayer, solo quedábamos 10, 6 meses sin cobrar y al patrón ni se lo ve. Y un día no dio pa' más, el negro dijo ya fue, a esta planta la tomamos, que sea nuestro lo que nos dé. Vuelvo a la fábrica, vuelvo a creer, obrero soy sin patrón, que esta fiebre se haga ley. Segundita. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Marcha para pedir que no liberen a uno de los condenados por el caso de Lucía Pérez. Familiares y amigos de Lucía, la adolescente asesinada en octubre de 2016 en Mar del Plata, marcharon este miércoles a los tribunales de esa ciudad bonaerense para pedir justicia y para que no liberen a Juan Pablo Ofidani, quien es uno de los dos condenados por el caso, y solicitó a la justicia ser liberado. Docentes de la UBA paran contra despidos en el CBC y por el salario. Echaron a 4 docentes de la Cátedra de Economía que tienen más de 20 años de antigüedad. Denuncian persecución y manipulación en las designaciones y concursos. El sindicato asegura que podría tratarse de una ofensiva general. De extrema gravedad. Un cohete está fuera de control y sus restos podrían impactar contra la Tierra. Se trata de un cohete chino de gran tamaño que está fuera de control y regresará a la atmósfera de la Tierra este fin de semana. Hay preocupación por el lugar donde puede impactar sus escombros y Argentina es uno de sus posibles destinos. Familias autoconvocadas le piden a Larreta que garantice el acceso a clases virtuales. Un grupo de familias de la ciudad de Buenos Aires presentó un petitorio ante el Ministerio de Educación para exigir que se aplique el DNU del Gobierno Nacional. El escrito, que ya recolectó más de 4.000 firmas, pide que no se contabilicen las faltas y se garantice la educación a distancia del alumnado que decida no asistir a las escuelas para preservar la salud. La comitiva zapatista comienza su viaje por los 5 continentes. Anunciado hace 6 meses, comenzó la campaña como la conquista invertida, zarpando en barco hacia Europa. La delegación recorrerá experiencia de lucha en los distintos continentes con la finalidad de contribuir a la lucha contra el capitalismo. ...24.079 nuevos casos de coronavirus... suman 3.071.496 personas contagiadas... y 2.717.458 recuperadas en todo el país. Hasta que vuelvan los abrazos... La Mañana de la Retaguardia y Radio Sur... Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. En este programa, hasta que vuelvan los abrazos, y vamos a entrevistar a Juan Garberi, que es doctor en ciencias químicas, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, también es licenciado en análisis biológicos, en química biológica, ex investigador del CONICET hasta 1998, y desarrollador y director del sistema de medición de resistencia a antirretrovirales del virus de la HIV. ¿Cómo estás, Juan? Juan está bien, pero está muteado. Desmuteados. Estás muteado, Juan. El doctor en química está hola, muteado. Hola, Juan, ¿cómo estás? Ok, muy buen día, Alfredo, muy buen día a toda la audiencia de Retaguardia. Bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, acá con Julián Bouguier, en este programa que hacemos en conjunto con Radio Sur y la Retaguardia. Excelente. Es una columna que le hemos denominado La Pandemia No Es Un Bicho, es decir, ir pensar la pandemia en una clave más amplia, más clave sanitaria, política, social, que exceda la cuestión virológica. No la negamos, pero tampoco nos limitamos a ella. Esa sería un poco la idea. Y conociendo tus ideas, realmente te hemos convocado para este primer programa, así que nos gustaría que nos comentaras cómo estás viendo vos la cuestión, que es muy acuciante a esto de lo presencial o no presencial, las escuelas, presencia en las escuelas, sí o no, bueno, todo lo que vos ya conocés, el tema de las vacunas, hay, no hay, vienen, se acaban, no llegan, hacemos, no hacemos, bueno, todo este tema, un poco de orientación, por favor. Bueno, Alfredo, primero de todos debemos decir que todo lo que acá podemos comentar va en función de tratar de que entre todos analicemos qué es lo que verdaderamente está pasando. Lo que uno ha visto a lo largo de todo este tiempo, digamos desde principios del año pasado hasta el presente, fundamentalmente es que la gran mayoría de las acciones tomadas desde el punto de vista oficial han sido acciones tomadas en función de lo que nos dijeron que estaban pasando, pero pocas de ellas han sido tomadas en función de lo que hemos realmente visto que estaba pasando. ¿Con qué? ¿Qué quiero decir con esto? Que como científicos, como humanos, como trabajadores de la salud y como éticos, lo que uno realiza cuando analiza una situación que afecta a las personas es el análisis desde la perspectiva de las personas y de la historia integral, de lo que le pasan a las personas. Entonces, cuando nos dicen que pasan determinadas cosas, uno lo que hace primero es ver cuál es esa historia, por qué dicen que pasan esas cosas, qué es lo que está ocurriendo. Más concretamente, lo que trato de decir es lo siguiente. Si yo digo que a mí me mordió un perro, es porque vi al perro mordiéndome. No vi un gato, no vi un mono, no vi una serpiente, no vi un cocodrilo, vi un perro. Mucho de lo que acá hemos realizado, en Argentina por lo menos, y desde la perspectiva científica, médica, clínica, no hemos actuado con lo que indicaría la lógica, el pensamiento básico, independiente y sencillo, que es establecer la relación entre determinada sintomatología clínica y lo que podemos decir es el causante de esa sintomatología clínica. Ahora bien, me preguntarán, ¿y eso cómo se hace? Bueno, primariamente debemos analizar la sintomatología clínica. Luego decimos, bueno, esto parece ser producido por un proceso de una infección respiratoria, ¿no? En el caso del COVID. Por ende, ¿qué haríamos? Y aparentemente, digamos, esto es grave porque produce, en algunas personas, producen consecuencias graves, produce incluyendo la muerte. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es una autopsia, tomar muestras o tomar un tejido sin hacer una autopsia, porque no tiene que estar muerto. Ese tejido se coloca en un vidrio, se mira al microscopio electrónico y si nos dicen que fue un coronavirus el que está produciendo eso, lo que tenemos que ver es una figura que esté asociada a lo que es denominada familia de coronavirus. Es decir, con toda la presencia de que, digamos, la gran mayoría a esta altura ya conoce lo que es una partícula viral de del tipo de coronavirus. Sabemos que hay más de 8 coronavirus dando vuelta, inclusive muchos de los resfríos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida fueron provocados por coronavirus. Los perros, los gatos, los animales también tienen coronavirus. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que haber hecho es ver, bueno, está pasando esto. Esto es serio, es grave, por supuesto, porque acá, y con todo el respeto lo estoy diciendo, nadie está minimizando ningún sufrimiento, ni ningún dolor, y obviamente mucho menos ninguna muerte. Pero el tema es entender, para que esto no siga ocurriendo, qué es lo que está pasando. Y por lo tanto tenemos que aplicar metodología clínica, científica, y permitirnos pensar sin pedir permiso y no bajar una línea que nos las han bajado y que nosotros no la hemos cuestionado como pueblo, prácticamente no ha sido cuestionada. Y fundamentalmente cuando digo como pueblo, digo lo que es la corporación médica, lo que es la corporación científica tecnológica, que tendría ya que tener una visión poco más concreta de esto que estoy planteando. Algunos de nosotros que venimos trabajando en esto, con el doctor Xavier Buelmo, que es médico de familia, médico graduado en Cuba y además médico de catástrofe y epidemiólogo, obviamente, estamos tratando de realizar estudios en donde podemos asociar determinada sintomatología con la presencia de estas partículas virales. Y acá hay otra cosa más, que ¿por qué estamos pidiendo esto? Porque realmente hay cosas que no nos cierran desde lo que nosotros estamos viendo. No nos cierra desde nuestro trabajo concreto. Hemos realizado más de 14.500 determinaciones por la técnica de la PCR. La técnica de PCR es una técnica con virtudes y limitaciones y por lo tanto debe ser utilizada adecuadamente. Si la utilizo mal, lo más probable es que vaya a tener mucho más positivos de los que realmente existen o negativos cuando realmente son positivos. Y acá esto no se ha discutido seriamente tampoco. Lo otro es el tema de que estamos tratando de llegar a hacer estos estudios por microscopía electrónica y nos cuesta mucho llegar a la posibilidad de acceder a los microscopios electrónicos porque parece ser que no habría un interés de establecer esta asociación entre la sintomatología y el agente causante concreto. Y esto no es una cuestión menor. Y no es una cuestión menor porque cuando nosotros empezamos a ver algo de la biología básica, de la biología celular, empezamos a ver, por ejemplo, que para que una partícula viral ingrese a una célula y produzca un daño en esa célula, o sea, se reproduzca en esa célula, debe estar en la superficie de esa célula lo que se dice una, lo que es una proteína que se denomina receptor. O sea, el receptor actúa como una cerradura y la partícula viral tiene la llave de esa cerradura. No sé si esto se va comprendiendo. Por ende, cuando nos dicen que esta es una enfermedad respiratoria, nosotros tendríamos que estar pensando que esta cerradura está en las células pulmonares del pulmón y el virus tiene la llave para esta cerradura que está en las células pulmonares del pulmón. Bueno, el receptor para el coronavirus, el COVID-19, es una proteína que se denomina enzima convertidora de angiotensina 2. Cuando nosotros vamos a un lugar que es The Human Atlas Protein, que es una página que cualquiera puede ir y buscarla, encontramos que este receptor, la convertidora de angiotensina 2, no se encuentra en las células pulmonares y fundamentalmente sí se encuentra en las células intestinales. Por ende, uno no comprende bien por qué esto es una enfermedad respiratoria, más bien podría ser una enfermedad de carácter intestinal, que produzca diarrea, que produzca, bueno, toda la sintomatología, como puede ser cualquier infección de tipo intestinal, como el cólera o como digamos, inclusive virus que producen estas sintomatologías en forma intestinal. Lo que sí vemos que ocurre, es un distrés inmunológico, o sea, es un proceso de desencadenamiento muy acelerado de la respuesta inmunológica que sí bloquea la respuesta respiratoria. Entender todo esto es fundamental para saber cómo nosotros debemos establecer el manejo y tratamiento de esta enfermedad. Más o menos, Alfredo, ¿se va entendiendo lo que tratamos de decir? No, sí, se va entendiendo, Juan Garberi, con él estamos hablando. Lo que pasa es que tendrías que pasar a un código, digamos, de cierto nivel de, como digamos, para visualizarlo mejor. Vos a lo que apuntás es que, en realidad, ciertas medidas preventivas, vamos a hablar en criollo, el tema del barbijo, el tema del distanciamiento, el tema de las corrientes de aire, todo eso cumple una función preventiva, en función de esto que estaba señalando, que no sería una cuestión respiratoria, sino inmunológica. Bueno, el tema de las vacunas, es decir, ¿es la respuesta sanitaria adecuada a las vacunas? ¿El aislamiento es la respuesta sanitaria adecuada? ¿Cómo enganchás tu análisis con esto que es lo que nos preocupa a todos? Bueno, lo primero que uno dice es que para que el barbijo o el distanciamiento, como plantean, tenga la realidad preventiva de lo que estamos hablando, debiéramos decir que la enfermedad es una enfermedad respiratoria. Si esta es una enfermedad de carácter intestinal, dificultosamente el barbijo va a tener un efecto concreto en prevenir esto. Es más, en la gran mayoría de los casos, y esto, si ustedes me permiten, yo tengo acá a mi lado al doctor Xavier Huelmo, que es médico de familia y que puede hablar con mayor autoridad de lo que puedo hablar yo de la cuestión clínica. En la gran mayoría de los casos, lo que va a producir el barbijo es una acumulación de bacterias en el barbijo. Lo que va a producir es la dificultad en incorporar el oxígeno, que es fundamental para establecer una respuesta inmunológica, o sea, las defensas, y lo que va a producir en todo caso es mayor problema que beneficio, y sobre todo en las personas que están con altísimas dificultades. Si me permitís, le voy a pasar acá a Xavier el micrófono para que él un poco desde su perspectiva clínica, la mía es más científica, molecular, si quieren, o biológica, plantee las cosas con la claridad que vos me estás solicitando y que es fundamental para que se entienda. Lo que pasa es que me pareció que fue importante dar una base científica para avanzar sobre el otro. No, de acuerdo, fue totalmente importante. Por eso digo, a partir de lo que vos dijiste, quería ampliar a este terreno que podríamos denominar más como de la vida cotidiana. Ningún problema en que nos hable Javier, tenemos todavía unos minutos, no demasiado, pero lo escuchamos con mucha atención. Bueno, Alfredo, buen día ante todos. Me presento brevemente. Xavier Huelman, mi nombre, soy médico. Estudié en la República de Cuba. Soy especialista en medicina familiar y comunitaria. Y bueno, durante el proceso del 2011 en Haití, cumplí misión como médico, siendo parte de la Brigada Henry Reeve, la Brigada Internacionalista de Médicos Especializados en Catástrofes y Graves Epidemias. Llegando a Argentina, un estudio bastante, digamos, durante estos años en el sistema público de salud. Desde mi observación era lo más digno que podía, donde podía ejercer, digamos, volviendo a mi patria. Pero bueno, realmente creo que, si me permites este medio, ¿no? Tiene una catarsis, es decir, que estoy muy decepcionado. Realmente los médicos en este país no están dando la talla para dar respuesta honesta, sincera, una respuesta digna a la comunidad que lo merece, siendo el perfil político o la visión cosmológica que tengan. Los médicos tenemos la responsabilidad de decir la verdad, ¿no? La verdad del terreno, de lo que estamos viendo, ¿no? Esto no es un mapa donde tengamos que describir las calles, ¿no? Esto es un terreno y en el terreno se ven las cuestiones, se ven a los pacientes, se ven los síntomas, se ven las evidencias y demás. Bueno, acá seré breve. Primero, en el protocolo tiene demasiadas falencias. Ya muchísimos grupos de profesionales lo vienen mencionando, desde Médicos por la Verdad, profesionales de la CONUVIVE, de COMUSAB. Hay muchas, o sea, internacionales e internacionales. Estamos formando grupos de profesionales en todos lados que estamos para unificar un criterio y poder mencionarnos con responsabilidad ante la comunidad. Principalmente viene el tema que estaba escuchando acá, bueno, barbijos y demás, ya está bastante, digamos, tocado el asunto de que no sirven verdaderamente para evitar lo que está sucediendo. Y respecto, para resumir, no avanzar sobre el pasado, sino el presente, esta nueva ola está dejando suficiente evidencia, esta nueva ola de infecciones, está dejando suficiente evidencia de su causa en relación a la aplicación de esta terapia génica experimental que se viene ejerciendo con mucha irresponsabilidad por parte del gobierno, en donde no se exigen o no se solicitan, ¿no?, la indicación de médicos, y en donde prácticamente no se invita a la gente a leer la ley de vacuna que está por la cual están promoviendo este ensayo clínico internacional. Les pido, por favor, mediante ustedes, que se comunique a la comunidad, que estudien, que lean, que revisen, que vean el trabajo de profesionales independientes, que no se cierren a lo que dicen mediante los medios de comunicación. Hay muchas falencias en el protocolo y en las intenciones que verdaderamente ya de forma política están emitiendo, ¿sí? Y sí, hay un, como Juan me expresa, ¿no?, la necesidad de acá, hay un contraste totalmente, digamos, alterado entre las verdaderas necesidades de la comunidad y lo que se está planteando como indicaciones, ¿verdad? Aislando a todo el mundo ya. Esto al principio de la pandemia era totalmente coherente, aislar a todo el mundo, pero ya en la tercera semana nosotros nos dimos cuenta que monopolización de los recursos, centralización de los análisis clínicos, ya eran acciones totalmente sospechosas para el trabajo en una contención, ¿no?, en una pandemia, teóricamente. Bueno, y en resumen quisiera mencionar y hacer un pedido. Como pueblo, exijamos que se realicen autopsias. Las personas, inclusive personas jóvenes, están falleciendo post-vacunación. Lo digo como testigo, como médico testigo, médico que trabaja en guardias médicas. He visto antecedentes, no hay correlación epidemia, no hay epidemiológica, perdón, es hay correlación directa clínica postvacunatoria. Necesitamos rever con mucha responsabilidad todo esto. Como pueblo debemos solicitar que se realicen autopsias. Y con el doctor Juan estamos buscando, como él les mencionó, ya desaforadamente, por todos los grupos que nos den acceso a un microscopio electrónico para generar un ensayo de validación diagnóstica. De esta manera vamos a poder demostrar de forma observacional, mirando, qué es lo que está afectando a las personas que tienen este síndrome, ¿no? Este grupo de síntomas y signos que se están manifestando de forma clínica. Creo que hay muchísimo más para decir, pero el tiempo, vuestro tiempo es muy valioso. Y, bueno, no solamente es una cuestión de tiempo, es una cuestión de capacidad de incorporar información, que no es igual para todos y ni para todas, y entonces realmente lo que ustedes han señalado es muy importante y desde ya lo forma parte del espíritu de cualquier programa de opinión y cualquier programa que pretenda, como bien decían, conocer mayores niveles de verdad, tener distintas perspectivas. Evidentemente, en ciencia la hegemonía siempre fue peligrosa, y eso lo tengo muy claro, desde Galileo Galilei y antes también, toda hegemonía sospechosa de manipulación, así que viene bien tener distintas formas de pensar. Esto las autopsias, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Realmente no es lo mismo morirse de coronavirus o con coronavirus, ¿no? Es decir, la causa del fallecimiento es fundante en la medicina, no se puede poner paro cardiorrespiratorio, porque obviamente si se te para el corazón morís, pero ¿qué originó el paro, digamos? ¿Qué originó? Así que las reflexiones de ustedes, tanto tuyas, Javier, como las de Juan, las agradecemos mucho. Seguramente, como esta es una columna de los días jueves, ¿no? La pandemia no es un bicho, seguramente lo vamos a convocar nuevamente. Así que les mandamos un fuerte abrazo a los dos, a Juan y a Javier, que ha venido así, digamos, como chaperón, como se dice en otros casos, ya estuviste en nuestro programa de radio también. Así que bueno, mandamos un fuerte abrazo. Si quieren, vos, Juan, ¿querés agregar algo más brevemente? Bueno, algo breve que quiero agregar. Bueno, primero, gracias. Me pareció, digamos, acá la combinación multidisciplinaria de Xavier con médico, de acá del equipo con que estamos trabajando, me parece que es importante para aportar a la verdad, ¿no? Y lo que pido que se piense es lo siguiente: hay una simple curva que donde se compara la tasa de mortalidad según la edad. Y en hombres, en mujeres, y la tasa de mortalidad según el COVID, Y en esa curva lo que se ve es que prácticamente la tasa de mortalidad, salvo en el periodo de los 75, 80, que es un poquitito mayor en el COVID, es exactamente igual. Es decir, que la muerte obviamente es parte de la vida, obviamente no es una cuestión menor ni nada que ver, pero tenemos la misma probabilidad de morir, digamos, con COVID o sin COVID a cualquier edad que tengamos. Y esto es importante, porque si a esto sumamos que según la Organización Mundial de la Salud, la tasa de letalidad que ellos dicen en un comunicado en marzo de este año es del 0,23%, que es una tasa de letalidad similar a la gripe común. Hay muchas cosas de estas conductas que se están tomando que verdaderamente no son verdaderamente explicables. Y nada más, y muchas gracias. No, gracias a ustedes, Juan Garberi y el colega médico clínico Javier. Así que, bueno, seguimos con Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis, un refresco musical. Gracias. trampolines rocas. Igual me quedo con tu boca, que sabe derretir dolor, dolor. Fue necesaria tanta luz para poder seguir tu sombra. Me hice imagen de tu cruz, cortando todo el viento sonda. Tu noche pareció preciosa. Hacemos dos sin fin, sin fin. Me hice cargo de tu luz, me hice cargo de tu luz. Hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Bueno, ahí nos vuelven los abrazos. Acá en la retaguardia Radio Sur, Radio Sur la retaguardia, segunda dosis. Decía Julián. El compañero Nico Rosales nos trae en representación de su querido Sur a Lisandro Aristimuño con Me hice cargo de tu luz. Bueno, un programita que va pasando por diferentes momentos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a leer las hermosas consignas que nos respondieron? Dale, con algunas por lo menos. No. ¿Nos mandaron una consigna, una respuesta a la consigna? No, me parece que no era una respuesta a la consigna. Nos mandaron un mensaje que no respondía a la consigna, pero que es hermoso. Y lo estoy buscando a ver si lo encuentro. Que nos mandó Manuel. Manuel de Santa Fe, querido Manuel de Santa Fe, que el año pasado era un oyente fiel. Nos dice, bienvenida a esta segunda dosis de Necesarios Abrazos. Parece increíble, pero Radio Sur es la otra radio que más escucho. Que estén juntos es hermoso. Abrazo fraterno, gente. Manuel de Santa Fe, de Villa Constitución. Hermoso lo de Manuel. Abrazo grandísimo para Manu, para Santa Fe. Y qué lindo mensaje. Ahí están seguro escuchándoles, compañeros de Radio Sur. Miren el mimo que nos hacen desde Santa Fe. Y tenemos algún audio por ahí, Nacho, que nos pueden compartir. Nos pueden seguir mandando audios al número de la retaguardia. Vamos a escuchar este audio. Hola, buenos días, soy Lachi. Bueno, reconozco que soy muy lúdico, me gustan todos los juegos, no tengo un preferido, pero también son etapas. Hoy por hoy el que más me gusta es el Tutti Frutti, que juego con mis hermanos virtualmente y nunca terminan bien. Siempre terminan en una gran discusión de hermanos, porque siempre gano. Hermoso, Lachi. Abrazo grande para vos, compañero fiel de este programa, siempre escuchando. Y aguante el Tutti Frutti ahí que nos dice, jugando por Zoom, me encantó. Me pareció muy saludable de su parte, sobre todo si son adultos jugando al Tutti Frutti, muy bueno. Y tenemos más audios, los vamos a dejar para el final del programa porque ya estamos en la segunda entrevista de esta mañana, ¿no es así, Alfredo? Tal cual, vamos a entrevistar a Miriam Villalba y a Mariana y voy a hacer una pequeña introducción que me parece necesaria. Uh-huh. El presidente del Paraguay se mostró junto a tres soldados con uniforme de combate y armas de guerra. Un quinto hombre de civil con chaleco antibalas y kepi de la Fuerza de Seguridad. Los voceros de la Fuerza de Tarea Conjunta brindaron a la prensa las fotografías de las mujeres con ropa de combate y aseguraron que ambas habían disparado. La abogada Daisy Irala Toledo fue quien primero desmintió la versión oficial de los hechos y denunció que las fuerzas de tareas conjuntas habían asesinado a las niñas argentinas María Carmen y Lilian Mariana Villalba, ambas de 11 años. Las fuerzas de tareas conjuntas asesinaron a dos niñas de 11 años, dos niñas argentinas. A esta denuncia se sumó la de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina, que acusó al gobierno paraguayo de haber cometido un crimen de Estado contra las niñas. La Gremial de Abogados también puso en marcha la campaña internacional Eran Niñas, con el claro objetivo de visibilizar la gravedad del asunto. Estamos en comunicación con Miriam Villalba y con Mariana. ¿Cómo estás, Miriam? Buenos días, Alfredo. Buenos días a la amable audiencia. Bueno, acá junto con Julián Bouvier hice una pequeña introducción del tema, Miriam, pero desde ya nos gustaría que nos contaras cuál es la situación actual. Se han hecho acciones frente a la embajada acá en Argentina, el consulado en La Plata, se ha hecho un conversatorio, se ha hecho la campaña de las remeras, que las tengo y son realmente muy hermosas. Quería que nos contaras un poco cómo es, cómo estás viendo, cómo estás sintiendo lo que está pasando con toda esta campaña internacional denominada Eran Niñas. Sí, en primer lugar quiero agradecer que nos den este espacio y a la vez un agradecimiento infinito por la solidaridad y el apoyo de todas, de muchísimas organizaciones sociales, organizaciones feministas, políticas, la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, por el trabajo incansable para con nuestra familia. La campaña, sí, hemos iniciado justamente en coordinación con estas organizaciones una campaña internacional para denunciar los hechos acontecidos en Paraguay el 2 de septiembre del año 2020 con nuestras niñas Lilian y María Carmen, niñitas de 11 años, nada más y nada menos, que por lo visto que nunca nadie respetó la condición de su edad, de que tienen unas miradas inofensivas, niñas tan cariñosas, niñas inocentes que fueron cruelmente capturadas vivas, torturadas y ejecutadas por fuerzas militares y policiales de Paraguay, festejada por el propio presidente de la República como el triunfo, como un triunfo muy importante de las fuerzas militares contra el ejército del pueblo paraguayo. Así mismo es, Alfredo. Es muy cruel lo que pasó con nuestras niñitas. Y actualmente es otra situación nuevamente, o ya desde el 30 de noviembre que estamos con la desaparición forzada de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, niñita de 15 años, que también fue a acompañar a sus primitas y que hasta hoy en día no tenemos ninguna noticia de ella. Hola Miriam, ¿cómo estás? Te saluda Julián Bouvier. Te quería preguntar cómo sigue la situación, si hubo alguna novedad en las últimas semanas con el Estado paraguayo, si el Estado paraguayo habla de esto cuando se le pregunta, o cuál es la situación ahí con el gobierno. ¿Qué dicen? ¿Se hacen? Vos decías que lo festejaron en los medios, ¿siguen haciendo eso? ¿Cómo está esa situación? Sí, actualmente, o sea, desde un principio el Estado paraguayo lo que dijo es principalmente que los responsables somos las mamás, o sea, ellos capturan vivas, torturan y ejecutan a nuestras niñas, y en este caso las mamás otra vez somos las responsables. El Estado paraguayo desde un principio no nos dio participación en la única carpeta fiscal que se abrió por el caso de la ejecución de nuestras niñas. Es la carpeta que no ha avanzado absolutamente nada, no existe ningún policía ni militar que procesado, detenido, ni siquiera demorado en relación a este hecho tan alevoso. cosa totalmente diferente que ocurre en las investigaciones abiertas en contra de las mamás. La única detenida en este caso es justamente mi hermana Laura Villalba, madre de María Carmen, la otra niñita, que fue ejecutada. Actualmente ella se encuentra en un cuartel militar, aislada e incomunicada. Desde un principio los militares que intervinieron en este hecho dijeron que ella, los únicos delitos que podrían atribuírsele a ella es justamente ser madre de María Carmen y portar el apellido Villalba. En cambio, hoy en día se encuentra con frondosas causas armadas en contra de la misma, por terrorismo, por asociación criminal, inclusive por un homicidio doloso cometido en el año 2014. Por esos hechos le imputan a ella, siendo que ella hace 11 años que está viviendo o que vivió acá en Argentina, justamente por la persecución que hemos sufrido como familiares de militantes del Ejército del Pueblo Paraguayo. Entonces, ella desde hasta el 2019 ella estuvo viviendo acá en Argentina, ejerciendo la profesión de enfermería, y hoy en día se encuentra en un cuartel militar, como le dije, siendo la única mujer que se encuentra en esa situación. Es más, yo creo que ni en la época de la dictadura de Stroessner no hubo tal situación. Miriam Villalba, ¿está Mariana contigo? Así mismo, está conmigo. Acá le pasó. Muy, muy bien. Es un formalismo decir muy bien, ¿verdad? Porque no, el golpe fue muy duro. Bueno, te queríamos escuchar, Mariana, que sos la abuela de las nenas. Tu propia vida, te escuché en la paraguaya y realmente fue muy, muy emocionante escucharte. Hiciéramos algunas reflexiones tuyas después de todo lo tan importante que nos comentó Miriam, ¿no? Sí. Hola. Hola, sí, te escuchamos. Sí, sí, ¿me escuchan? Sí, sí. Es muy doloroso todo lo que nos ocurrió. Jamás pensamos, nunca esperamos que tan alevoso crimen hayan cometido estos hombres, vestido, uniformado, que su rol cambió, su función de seguridad en las fronteras, de cuidar las fronteras, cambiaron. Su misión ahora, su alevoso es perseguir a las familias que luchan por mejorar su vida, que lucha por un mañana mejor de los jóvenes, de las niñas y de los niños. Y bueno, esa es la función que ellos cumplen ahora. Sus armas tienen apuntada a nosotras, a las organizaciones que luchan por una vida mejor, que piden justicia, los indígenas que también son abusadas por ellos. Lo que hacen es sembrar terror por donde estén. Y es muy, muy doloroso todo lo que nos pasó. Y creo que es una familia, o una de las tantas familias que se encuentran en esta situación tan dolorosa. Perder nietas, perder hijas, niñas que vivían con nosotras, con quien nosotras compartían, con sus primitos, sus primitas, que se iban todos los días a la escuela juntas, que compartían en la mesa, todas juntas, con alegría, con satisfacción de estar fuera de nuestro país, ¿verdad? Porque en nuestro país ya era imposible seguir viviendo por las persecuciones continuas que sufrían, mucha violencia. Tuvimos que mudarnos en busca de esa paz, para que nuestras niñas y nuestros niños se encuentren seguros y puedan gozar de sus derechos. De ir a la escuela, de estudiar, de jugar, de compartir con sus compañeritos, con sus compañeritas. bueno, eso fue doloroso, fue terrible. Y lo que veo, analizo yo toda esta situación, y creo que todos los pueblos tenemos que unirnos para defendernos de estos asesinos criminales que existen en el mundo, que lo único que quieren es destruir a los que piensan diferente a ellos, a los que se oponen, a los que reclaman su derecho, el derecho de los niños, el derecho de las niñas, el derecho al trabajo, el derecho a tener una vida digna. Por eso estamos acá. Y muchas gracias a las organizaciones de Argentina, al gremio de abogados de la Argentina, que desde un comienzo nos apoyó, porque nosotras estamos sumergidas en un problema. Me parecía encontrarme en un abismo donde lo único que queríamos es salvarnos, quitarnos. Y las manos generosas de estas personas, tan grande en el alma, tan fuerte, tan admirable, los gestos, las acciones, el trabajo, que sin escatimar esfuerzo, sin tener miedo, con audacia, nos pasaron la mano. Y estamos acá gracias a ellos y a ellas, a todas las organizaciones sociales. Nuestro dolor sigue, porque también Lechita no está con nosotras. A ella también le hirieron en la pierna y no está. Y mientras, mi hija Laura, que es la menor de todas, que tiene 4 hijos acá, reclamando por su derecho, los niños y las niñas buscando, reclamando su presencia, su cariño, su cuidado, su ternura, no está la mamá. Y ellos reclaman, piden justicia, piden por su libertad, porque esta madre no ha hecho otra cosa que llevarle un rato a su hija, a quien se le asesinó cruelmente, y a su nieta, a su prima, a su sobrina. Y bueno, eso es lo que nos cuesta caro, seguir luchando, pero seguiremos adelante, sin escatimar esfuerzo, seguiremos por el derecho de las niñas y de los niños, y también de los jóvenes. Mañana es muy importante escucharte, realmente, tanto Julián, Nacho, que es nuestro operador, yo mismo, estamos muy conmocionados. Te quería preguntar a vos y a Miriam, que seguramente está ahí. Miriam había comentado que desde el gobierno paraguayo, el terrorista gobierno paraguayo, se echaba la culpa a las madres, ¿no? Que es también una constante de la cultura, ¿no? Echar la culpa a las madres, ¿no? ¿Dónde está su hijo? ¿Qué hace su hijo? Bueno, por algo será, se decía en la Argentina, de la dictadura. La pregunta que les hago es, ¿ustedes se han en algún momento sentido culpables o responsables de lo que les pasó a estas nenas? La verdad que es una pregunta muy, muy poco complicada, porque si en el fondo sí uno se siente culpable, o sea, dice, si no le hubiera llevado, capaz que siga con vida. No dimensionamos la crueldad de los enemigos, de los militares y de los policías. Pues en este caso sí, claramente podemos decir que son enemigos del pueblo, porque ellos apuntan sus armas hacia el pueblo humilde, trabajador, hacia los campesinos, hacia los indígenas, hacia los más desprotegidos. Y en nuestro caso es una mezcla, porque en el 2010 ya le han asesinado a mi sobrino Néstor Alcides, de 12 años de edad. Él no fue al monte, él no pasó lado paraguayo, a él le mataron en Clorinda. Y él dijo, las fuerzas paraguayas, la policía paraguaya me fumigaron algo. Fue la última palabra que dijo mi sobrino. Una criatura bien crecida, lleno de vida, sana, que al día siguiente estaba muerto. Él manifestó eso una tardecita y al día siguiente estaba muerto mi sobrino. O sea, ellos no precisamente nosotras tenemos que llevar a los niños a esos lugares. Ellos buscan la forma de destruir a nuestros niños, ellos persiguen a nuestros niños, que es lo que siempre hicieron. Porque en los allanamientos, en los hostigamientos, en acoso, siempre iba dirigido hacia nuestros niños. Así mismo, Alfredo. Bueno, sí, tenés toda la razón, Miriam. Yo te hice la pregunta porque el tema de la culpa es una forma también de castigar a los militantes, a los combatientes. Hemos hablado mucho de la culpa del sobreviviente en la Argentina. Y tanto Mariana como vos, Miriam, realmente todos los que de alguna manera atravesamos esta decisión, que es política, pero también es afectiva, ¿no?, de luchar contra los estados terroristas, la verdad que a veces claudicamos justamente por el tema de la culpa, que no siempre se hace consciente, pero que a veces nos va agarrando por dentro. Por eso la pregunta, y te agradezco mucho tu respuesta. Miriam y Mariana, muchísimas gracias por la presencia de ustedes. Si quieren agregar algo más, por favor, desde ya lo pueden hacer. Muchísimas gracias, Alfredo, y a la amable audiencia. Y también no quiero dejar pasar esta oportunidad para solidarizarnos con el pueblo colombiano, que justamente hoy en día está atravesando una crisis generalizada y está siendo masacrada nuevamente por las fuerzas militares y policías del país y avalada por el presidente Iván Duque. Es la misma política que utiliza Paraguay y otros países. También tenemos al pueblo chileno. Nos solidarizamos con los pueblos hermanos. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, acá junto con Julián Bouvier y Nacho, nuestro operador, estamos realmente contentos de haberlas escuchado y hemos aprendido lo que es la militancia en serio, digamos, ¿no? Cuando uno pone el cuerpo y además de ponerlo lo deja. Fuerte abrazo para las dos y ojalá podamos seguir conversando en este programa que no casualmente se llama Hasta que vuelvan los abrazos. Las abrazamos. Muchísimas. ¿No? Ahí escuchábamos a Mariana, la abuela de las niñas, y a Miriam Villalba, madre de una de las niñas también asesinadas allá en el Paraguay. Tremendo, la verdad, lo que se está viviendo en Paraguay. Tremendo específicamente lo que pasó con estas niñas, con la desaparición de Lichita, que todavía no sabemos dónde está y la seguimos buscando. Así que bueno, creo que como vos decís, Alfredo, es importante escuchar a las familias y también darles el espacio de esto para que cuenten cómo están ellas, cómo se sienten y también para hacerles llegar nuestro abrazo, ¿no? Y si les parece, para cambiar un poquito, vamos a escuchar un tema de Kevin Johansen que se llama Cumbiera Intelectual y que nos trae Nico Rosales, que ahora está en la Plaza de Mayo. La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta y diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia. Me dijo al girar la cumbiera intelectual. Sí, me dijo al girar. Esa cumbiera intelectual. Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Y era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Lenin y Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda o no unos versos y me hizo mucho mal. La cumbiera intelectual, no la puedo olvidar. A esa cumbiera intelectual. Si le decía, vamos al cine rica, me decía, veamos una de Custurica. Si le decía, vamos a oler las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal la cumbiera intelectual y no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Sí, y le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Estamos ya carreteando para el aterrizaje, suave, tranquilo. Programa muy intenso y con aristas para una polémica que seguramente va a ser, pero no corresponde. ¿Qué otra consigna, Julián? Bien, la pregunta del día de hoy era ¿cuál es tu juego preferido de tu infancia o de ahora, de la adultez? Y bueno, ya nos llegaron varias respuestas. Ahora hay algunas más. Nos dice Juana de Almagro, el juego de la Oca y la pista hípica Costa Azul, que era de carrera de caballos y que se jugaba moviendo una manivela. ¿Conoces, Alfredo? Sí, le digo a Juana de Almagro que cuando vuelvan los abrazos la desafía una carrera. Lo tengo, el Costa Azul, en realidad lo tiene mi nieto. Y el problema, Juana, no sé si te acordás, era que cuando uno movía la manivela los caballos iban corriendo y algunos se caían de la pista. Pero bueno, no era electrónica, era mecánica. Queremos ese encuentro entre Juana y Alfredo Grande jugando a este juego que mencionó Juana. Bueno, gracias por traernos esto, Juana. Te mandamos un saludo también para Fernando de San Cristóbal, que nos dice, el TEC, amo destruir al jugador de la derecha. Sí, totalmente. Me acuerdo que en un momento encima estaba por gobernar Macri y yo jugaba al TEG y era destruir al objetivo amarillo si no es posible al de la derecha. Me encantaba que me toque ese. Bueno, pero se pierde la estrategia, se pierde el arte del juego. Yo cuando juego al TEG suprimo los objetivos de destrucción porque son demasiado salvajes. Pero igual la conquista es salvaje, de todos modos, ¿o no? Táctica y estrategia, dice el juego. La estrategia es importantísima. Bueno, sigamos. Sí, sigamos. Vamos a escuchar los últimos audios que nos llegaron de Nati de Piedrabuena y de nuestra querida Marta. A ver. Mi juego preferido en cuanto a juego de mesa es el Ludo. Siempre me gustó el Ludo y el Estanciero. Y en cuanto a lo que es videojuegos, me quedo con el Family Game y el Mario Bros. Qué lindo Mario Bros. O sea que el Ludo King es una aplicación muy buena, la juego con mis nietos que están en San Pablo y mi nieto que está en Buenos Aires. Bien, y nos queda el último de Marta, ¿será Marta Muriago? Si es Marta Muriago la voy a abrazar desde ahora. Buenos días, haber entrevistado a Juan Garberi viene a confirmar que una cosa es la enfermedad y otra cosa son los negocios de los laboratorios internacionales de la pseudociencia en connivencia con los gobiernos de turno que apuntan al control social. Desenmascararon, y utilizo precisamente esta palabra, desenmascararon la mentira sobre la obligación de usar máscaras y mantenernos encerrados para que no sigamos resistiendo en la calle. Hay que salir a la calle y dejar de mantenernos encerrados cada uno en su casita. Un abrazo, Marta Muriago. Abrazo grande para Marta Muriago. No fue una respuesta a la consigna, sino que fue relativo a la entrevista con Juan Garberi, que bueno, es interesante lo que nos traen. Por eso digo, la ciencia es espacio de debate conjetural y con pruebas. No se puede hablar en general, sino de lo particular a lo general. Nacho dice que su voz preferido es el que canta. Dice eso, su juego. ¿Dónde dice? Ay, no lo veo. Canta en el ciber con los pibes, mi juego favorito. Bueno, Counter. Ah, el Counter es un juego muy hermosamente violento que jugábamos los adolescentes y los jóvenes, ¿no? digital, hace 2 horas que nos estamos abrazando y eso es muy importante entre nosotros tres y además con todos los oyentes y nuestros compañeros de trabajo que siempre mandan mensajes y nos ayudan. Radio Sur y La Retaguardia, hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Y este equipo, este tridente, se vuelve a encontrar el jueves próximo. ¿Es así, Julián? Así es, un abrazo para todos. Abrazos, y mañana continúa, ¿eh? Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis, el viernes. A donde quiera que vaya la mala suerte se arrima. Para mí no hay rosas, para mí todo es espinas.